Estamos aquí reunidos con David Focesato, joven abogado, 28 años. Hace poco tiempo que se ha recibido, pero sin embargo no vamos a hablar de derecho ni de su carrera profesional. Vamos a hablar sobre algunos temas de la informática de fuerte impacto y de mucha importancia en estos momentos. Porque David, dentro de sus actividades, de sus preferencias, le interesa mucho el tema de las redes sociales. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, para usted y para su audiencia. Gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de Facebook, cuál es el objeto que tiene Facebook, qué es lo que pretende de esta red social que nosotros pensamos que es para hacer amigos y solamente eso, y el fin de Facebook es otro. Y queremos explicarlo justamente para que tengamos las herramientas para poder defendernos y poder cuidarnos también, cuidar nuestra privacidad en las redes sociales, en este caso en Facebook. Es decir, que vos crees que en alguna medida el uso de las redes sociales en determinadas condiciones puede ser una amenaza o puede ser peligroso o puede traernos problemas. Exactamente, así es. Por eso queremos dar una serie de consejos y explicar un poco de qué se trata Facebook. Recordemos que Facebook es una empresa multimillonaria y tiene un negocio. Y eso es lo que pretende. Nosotros tenemos cosas que le interesan a Facebook. ¿Qué son? Son nuestros datos personales, nuestros perfiles, nuestras ideas, nuestras inclinaciones. Bueno, ahora voy a comentar un poco cómo hace Facebook para captar esos datos nuestros. Pero antes de decirme eso, sí, vos pertenecés a una ONG, ustedes tienen una organización. ¿Cómo se llama y para qué es? Bueno, formo parte de una organización, de una ONG, que se llama Derecho Entre Líneas, que es un espacio de activismo que promueve los derechos digitales y humanos de los ciudadanos en el entorno digital. Justamente lo que pretendemos nosotros como misión es colaborar con la sociedad local desde el conocimiento, el estudio y el análisis reflexivo en temas de interés relacionados con las TICs, tecnologías de las comunicaciones, como las redes sociales, los riesgos, la amenaza, la libertad de expresión, la protección de datos personales y la privacidad. Ajá. ¿Y qué nos podés aconsejar o qué cosas ustedes recomiendan para todo este tipo de problemas? Bien, antes que nada queremos de alguna manera empoderar a la gente para que cada uno pueda disponer con libertad y con conocimiento informado de sus datos personales. Facebook lo que hace es recolectar nuestros datos a través de tres principales fuentes. En primer lugar, a través de lo que publicamos nosotros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras fotos, nuestros comentarios. También lo hace a través de lo que otros publican sobre nosotros. Por ejemplo, si estuvimos en una reunión, una opinión sobre nosotros, sobre cuando estuvimos, por ejemplo, en una reunión con alguien más. Y también hay otra tercera fuente, que es a través de aplicaciones y juegos, por ejemplo, que ofrece Facebook, como el Candy Crush, por ejemplo, donde también nos obligan, para poder acceder, a suscribir nuevas condiciones y contratos para que de esa manera poder acceder a los juegos e interactuar. Además, también lo hace a través de las cookies. Las cookies, que la traducción al castellano que significa galletitas, son pequeñas informaciones que nosotros vamos suministrando al navegador cuando navegamos en diferentes páginas web. Estos datos son recolectados y de esa manera se van armando perfiles sobre qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en las redes sociales, cuando estamos navegando. Por ejemplo, lo podemos ver cuando nosotros buscamos, aunque no sea en Facebook, pero buscamos en internet, queremos comprar una cafetera y ponemos cafetera en Córdoba. Después vemos, cuando ingresamos a Facebook, que hay publicidad contextual al costado, a los laterales, y que justamente nos ofrecen distintas compañías eso que habíamos buscado. Sí, sí, yo lo acabo de comprobar estos días porque tanto en los programas como en Facebook y en la página web de nuestra emisora hay una advertencia de que en caso de que haya tormentas eléctricas fuertes o cortes de energía se suspende la transmisión. Después de poner eso, a la semana empecé a recibir ofertas de UPS que yo no las había solicitado. Por lo menos dos o tres marcas de UPS me han llegado a través de mail con sus catálogos, sus ofertas de equipo y diciéndome que no me haga problema si hay corte de energía. Bueno, casualmente es porque recolectan esos datos suyos de navegación en los motores de búsqueda y van armando un perfil. A eso, Facebook justamente lo que hace es, con cada me gusta, recuerde que, por ejemplo, cuando uno está en una red social, lo que constantemente Facebook lo está invitando a que rellene su perfil, que ponga más datos, por ejemplo, en qué lugar vive, en dónde estudió. Sí, qué te gusta hacer, etcétera, qué, etcétera. Qué series de... Ahora, David, yo te planteo una cosa, ¿no? Por sí. Ejemplo, las compañías telefónicas están permanentemente llamándote desde otra compañía, pues vos sos usuario de una empresa telefónica y la competencia te llama para ofrecerte un servicio mejor y te dice lo que vos estás pagando por tu servicio y que te dicen que por el mismo dinero ellos te ofrecen otras ventajas, qué sé yo. Estas son las famosas bases de datos que uno nunca sabe cómo las arman. Y la verdad que eso está contra mi voluntad. Exacto. Yo no quiero estar en bases de datos promocionales. Pero lo que te quiero plantear es que a mí se me ocurre que la gente que participa de las redes sociales le gusta desnudarse ante el resto, le gusta mostrarse. Hay un exhibicionismo a través de Facebook como queriendo que te conozcan y que te vean tal cual sos o no, o te disfrazás un poco para que te vean de otra forma. Es decir, yo creo que acá tenemos dos problemas. Por un lado, la empresa, cómo y para qué usa toda la información que recoge. Ahí también me viene una gran duda tecnológica. ¿Cómo hace para procesar todo eso? Porque yo diría que el 80% de la información es basura y debe haber un 20% que a los tipos les interesa. Pero para filtrar ese 20% tienen que pasar todo por el filtro. Exacto. Ese es un problema, el de las empresas. Y el otro problema es el de la gente, que no hay una cultura de privacidad, hay una cultura de exhibicionismo. Lo mismo pasa con la televisión, vos le pones un canal de televisión, le ponen una cámara adelante y la gente se presta hasta en los momentos más dramáticos para entrevistas, porque quiere salir por la televisión. Y yo veo que en Facebook es como que hay, exhibicionismo social. ¿Qué opinás vos de eso? Bueno, nosotros desde Derecho Entre Líneas, casualmente lo que buscamos, primero hay que respetar la libertad de expresión. Que eso, cada uno puede hacer, puede publicar, puede decir lo que piense y lo que desee. Y eso es parte de la libertad que nosotros estimulamos. Pero también estimulamos el uso responsable de las redes sociales. ¿En qué sentido? Que la gente sepa que cuando uno sube esta información, por ejemplo, de los gustos, de las inclinaciones sexuales, por ejemplo, uno se está desnudando y está comentando el mundo, pero tampoco somos conscientes, y es lo que la sociedad necesita, es saber de quiénes son los destinatarios de esa información. Muchas veces son empresas que justamente van a querer tener todos esos datos para después, por ejemplo, vendernos algún producto en particular. Pero también puede ser riesgoso, porque sabemos que hay, por ejemplo, hay personas que se dedican justamente a extorsionar a las personas con esos contenidos. Por ejemplo, que uno, publiqué una foto bebiendo con mis amigos hace 5 o 6 años. Después la borré, pero alguien se quedó con esa foto. La saco y hoy, por ejemplo, tengo una imagen que yo no quiero que eso influya, y justamente hay gente que guarda esas fotos. O, por ejemplo, los típicos videos que luego se viralizan, que uno lo tiene en el entorno privado y de alguna manera lo envía a otra persona. Bueno, David, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, llevamos unos 10 minutos de entrevista. Vamos a hacer una breve interrupción para escuchar un temita musical. Bueno, y mientras escuchamos el tema musical, a mí me gustaría que vos ya vayas pensando ya en cuáles son las recomendaciones concretas que habría que darle a la gente para que se defiendan cuando no quieren públicas o cuando quieren que determinadas cosas no sean públicas. Entonces vos me vas a explicar si la gente que no tiene mucha formación en informática, sí, si tiene algún mecanismo más o menos simple de defenderse, que no sea desaparecer de Facebook, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, vamos a escuchar música, vos pensás la respuesta y nos tenés que resumir en forma muy concreta, en 4 o 5 minutos, cuál sería el consejo de defensa que le daríamos en este caso al usuario de las redes sociales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, continuamos con nuestra entrevista a David Fochesato. Nosotros en la charla anterior le dejamos picando una pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones que él o su organización, esta ONG que asume este tipo de problemas, cuáles son las recomendaciones concretas que él nos plantea para que nosotros podamos seguir usando las redes sociales, pero nos protejamos en lo que no nos gusta? Bueno, Carlos, voy a arrancar con una advertencia, con una frase que dice lo siguiente. Dice así: en Internet lo que sube no vuelve a bajar. ¿Y qué queremos decir con esto? Todos los contenidos que nosotros subimos, las imágenes, los comentarios, nuestros likes, por ejemplo, que hacemos cuando vemos alguna imagen o cuando alguien menciona alguna idea que cita a alguien, por ejemplo, todos esos datos quedan. Supuestamente Facebook los tiene, después que los eliminamos, los tiene un tiempo y después los borra. Pero bueno, en realidad nadie nos puede asegurar eso. Es decir, que un primer consejo es no decir lo que uno no debe decir y no mostrar lo que uno no quiere mostrar. Exactamente. Nosotros somos los que tenemos que poner nuestro propio filtro para subir los contenidos a la web. Y teniendo en consideración de que esos contenidos que nosotros subimos pueden ser utilizados por una empresa para vendernos o para perjudicarnos de alguna manera. Tenemos que tener esa conciencia para hacerlo, esa responsabilidad. Y no solamente para con nosotros, sino que también para con nuestros amigos. Claro, pero a veces sucede de que un tercero te saca una foto y él sube tu foto a Facebook, no vos. Exacto. Entonces vos en ese momento no estás controlando que esa foto esté o no esté, la controla un tercero. ¿Hay alguna forma de defenderse de esa, lo que sería una intromisión? Hay Facebook tiene mecanismos, por ejemplo, para que nosotros, que cuando alguien sube una foto y nos etiqueta, nosotros tengamos la opción de primero revisar esa foto y en su caso aprobarla o no. Ok. Y además también nosotros podemos denunciar esa foto. Claro, pero a veces uno por ignorancia no sabe hacer eso. A mí, por ejemplo, el otro día alguien me consultó, me pidió autorización para cargar una etiqueta y yo no supe qué hacer. Bueno, ahí justamente cuando nos piden esa autorización, que llega como un mensaje, como una notificación de Facebook, nos da la opción de publicar o que no se vea nuestra biografía. Ok. Esta es una conclusión importante para los oyentes. Si alguien va a publicar algo nuestro, nos llega un mensaje de Facebook donde nos consulta si estamos de acuerdo o no. Si nosotros decimos no, eso no se publica. Así es, no se publica en nuestro muro. Muy bien, muy bien. Pero puede publicarse en el muro del otro. Exacto. Y para eso tenemos la otra herramienta, que es denunciar la foto. Ajá. Y si nosotros denunciamos la foto, ¿qué le pasa al que la publicó sin nuestra autorización? Bueno, ahí Facebook empieza, hace una gestión con esa persona, hace averiguaciones y ahí le dice, esta foto ha sido denunciada, bueno, desea continuar o no. Bueno, y después nosotros podemos volver a denunciarle. Pero siempre estamos en el plano de las correcciones informáticas. Exacto. No interviene la justicia para ahí, para no, nada. Hasta ahí no. Okay. Después podemos pasar a otra instancia, que es la judicial. ¿Pero hay leyes y jurisprudencia como para encarar ese tipo de cosas ya? Sí. Okay. Esto es otra conclusión importante para nuestros oyentes. El que se siente agraviado por alguna publicación de terceros en Facebook, hay mecanismos judiciales para actuar, porque antes no había esas leyes. Como esto es todo muy nuevo, las leyes se van creando como una necesidad social. Bueno, dice David Fochesato que hay jurisprudencia, hay leyes, de modo que tenemos armas legales para defendernos de una información que nosotros no queremos que se publique, y se publica lo mismo, ¿no? Exacto, que puede ser agraviante o no, simplemente podemos no querer, sí, que se publique. Por ejemplo, que estamos con nuestros amigos, yo generalmente, y por eso iba también a la responsabilidad de cada uno, yo si me saco una foto con mis amigos, tengo el deber de preguntarle a mis amigos si realmente ellos desean o no que yo suba esa foto. Y esa es la responsabilidad a la que nosotros apelamos. Correcto. La responsabilidad personal y social. Sí, sí, bueno, ese tema nosotros estamos apelando a esa responsabilidad individual y social en muchísimos temas, en el tema ambiental, en ni una más. Exacto. O ni una menos, ni una perdón, menos. Son todos clamor social para dirigido a la propia gente, ¿no? Así es, y creo que nosotros desde estas organizaciones intentamos por lo menos empoderar a la gente para que sepa que uno es protagonista desde su posición para cambiar la realidad. Bueno, has venido a un lugar exacto, porque esta emisora fue creada exclusivamente para tratar de mantener lo mejor informada posible a la gente. Decimos en nuestra editorial, la gente es inteligente, solo necesita estar bien informada. Así es. Generalmente la desinforman los intereses mezquinos. Exacto, comparto con usted. Bueno, David, ¿alguna otra recomendación quieres darnos? Simplemente que, para cerrar, que seamos conscientes, que pensemos como ciudadanos, como amigos, como personas, y que seamos responsables al hacer alguna publicación o al subir algo a internet. Bueno, yo voy a agregar un mínimo comentario también de experiencia personal incluso, ¿no? Yo era poco adicto a Facebook, es decir, por falta de tiempo, porque, no sé por qué, tenía una página en Facebook, pero prácticamente no la usaba, y me llegaban mensajes y adhesiones, y yo no contestaba. Pero cuando empecé con la radio, abrimos una página Facebook para el sitio FM, que se llama El Sitio Espacio, esa es nuestra dirección Facebook, pero tampoco la usaba. Y un oyente amigo me dijo, Carlos, tenés que usar Facebook, porque la gente te va a seguir el rastro de la radio a través de Facebook. Y la verdad que me impactó la frase y empecé a usar Facebook. Todos los días prácticamente publico en Facebook cosas relacionadas con la programación de la radio. Y he tenido un retorno. Responde la gente a eso, me gusta, hacen comentarios. Así en fin, de modo que sin ser adicto soy un usuario de Facebook, pero me parece muy bien las advertencias tuyas, y lo que yo creo y quiero dar como un último mensaje tiene que ver más bien con cuestiones tecnológicas. Los chicos jóvenes saben manejar muy bien toda esta tecnología, posiblemente le tenemos que pedir ayuda para que ellos nos indiquen cómo utilizar las herramientas que en el mismo Facebook existen para defendernos de los problemas que el propio Facebook nos puede ocasionar. Porque yo entiendo por qué la empresa genera esas herramientas de defensa. Porque si ya hay leyes, si ya hay jurisprudencia, si ellos no nos dan instrumentos de defensa y todos los juicios le van a caer a ellos. Ellos como defensa van a tener para decir, hablo de la empresa Facebook, ¿no? Como defensa van a tener que decir, miren, nosotros les damos todos los instrumentos para que ustedes se defiendan, pero esto es una red social, nosotros no la podemos censurar, son ustedes mismos los que tienen que censurar. Así es. Bueno, entonces yo creo que esta organización de ustedes sería bueno, capaz que logremos algún día hacer un taller para la gente que empieza a utilizar todo esto y le preocupa, para enseñarles a usar, con algunos jueguitos simples en la pantalla, enseñarles a usar las defensas personales. Bien, me parece muy buena idea, y justamente lo que estaría bueno es que a través, casualmente, de Facebook, vayan proponiendo cuáles son los temas que la gente quisiera conocer más. Correcto, nosotros vamos a hacer una encuesta en la emisora, vamos a hacer una encuesta y vamos a ver qué recibimos. La vamos a hacer por la emisora, por Facebook nuestro y por la web también, de modo de darle todas las opciones de comunicación. Perfecto, me parece barra libre. Ahí hay una imagen que parece mentira, ¿no? Que hay mucha gente que ante el tema de la inseguridad está aprendiendo o artes marciales o defensa personal o qué sé yo, ¿no? Y ahora frente a la ofensiva informática también tenemos que aprender defensa personal, pero en lo virtual. ¿Cómo abrir el paraguas para que no nos caigan cosas? La mejor defensa es la información. Lógico. Bueno, y también decir que este mundo de libertad que estamos viviendo lo tenemos que aprender a manejar, porque no crecimos en mundos de libertad. Generalmente, ustedes, posiblemente la generación de ustedes, creció en un mundo más libre. La mía no. Nosotros crecimos en un mundo reprimido y castigado, y nuestros padres mucho peor. Lo prohibido era más importante que lo permitido. Pero la libertad, como cualquier otra actividad de la vida, también hay que aprender a administrarla. Y yo creo que en Facebook, o en la TV, o en la misma radio, tenemos que administrar la libertad para que sea un valor útil y no un problema. Así es, Carlos. Bueno, David, te agradezco mucho. Igual vamos a seguir conversando de otros temas. Esto ha sido por el momento. Vamos a seguir escuchando música de nuestra programación. Bueno, continuamos conversando con David Focesato. Un poco estos temas que estamos conversando fueron surgiendo de una conversación que tuvimos hace algún tiempo sobre todas estas cuestiones, y yo le pedí que hiciéramos esta entrevista, que él se organizara un poco en estos temas para hacer esta entrevista. El tercer tema que vamos a tocar ahora ya no está directamente vinculado a redes sociales, sino al uso de la tecnología informática en general. David nos va a dar algunas opiniones de lo que él piensa al respecto. David, tenés la palabra. Bueno, gracias, Carlos. De nuevo lo saludo a usted y a su audiencia. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es brindar 10 consejos simples que nos pueden ayudar mucho, sobre todo para proteger nuestros datos, nuestra privacidad y nuestros intereses. Vamos a arrancar primero por algo muy simple, que es que cada vez que salgamos de nuestras redes sociales, cerremos la sesión. Por ejemplo. Okay. ¿Por qué? Muchas veces hay muchas clases de virus, y algunos de ellos son, por ejemplo, los que se llaman controladores remotos. ¿Qué hacen los controladores remotos? Simplemente pueden acceder a nuestra pantalla y manejar todo lo que tenemos en la computadora. Claro, es el que nosotros utilizamos para habilitar nuestro teléfono y poder comandar la radio desde el teléfono, por ejemplo. Exactamente eso. Exacto. Exacto. Entonces, si no la cerramos, queda abierta, nos levantamos y alguien puede estar atento justamente a nuestra máquina y hacer modificaciones, publicar, ver las contraseñas, ver nuestros contenidos privados. Entonces, algo muy simple, cada vez que salimos, cerramos la sesión. Segundo, también hay que tener precaución al registrarse en los sitios web. Muchas veces nosotros brindamos muchos datos nuestros, por ejemplo, para hacer compras, y hay protocolos de seguridad que aparecen en las páginas web y que tenemos que conocerlos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a brindar, por ejemplo, ni hablar de los datos de las tarjetas de crédito. Muchas veces compramos en sitios que no son seguros, que no los conocemos, pero tienen una propuesta muy interesante. Hay que tener mucha atención con eso. También no revelar información importante sobre nuestra persona. Por ejemplo, publicar o dar a conocer fotos en que estamos, por ejemplo, en el frente de nuestra casa, que estamos en tal escuela. Porque eso puede ser utilizado, por ejemplo, se ha escuchado mucho que se hacen los secuestros express con esta simple información. Correcto. Es muy importante, también hay un dato muy interesante y que poca gente lo conoce, que es que la mayoría ahora de los teléfonos nuevos tienen una función de geoetiquetado de las fotos. ¿Qué es esto? A través del GPS, en la propia foto se añade una información que son datos EXIF, que se llaman metadatos, que nos posicionan a la foto en un determinado lugar. Se hizo hace poco una prueba en una universidad, en la Universidad de Harvard, justamente, que mostraba todas las fotos de gatos que se habían subido para una supuesta publicidad que no era tal, y cada una de esas fotos después las posicionaron en los mapas, en un mapa. Entonces la gente después no podía creer que supieran dónde era la casa de cada quien. Y era justamente por estos datos que uno no sabe que están activados. Entonces también, esto es lo que hablábamos la vez pasada de las redes sociales, ser consciente que cuando uno sube estas fotos, estas imágenes, está revelando más información de la que uno es consciente. Por eso es bueno saberlo, tener esa información. Bueno, también tener siempre un buen antivirus. Es aconsejable pagar uno muchas veces. ¿Por qué? Porque hay gente que está trabajando justamente todo el tiempo. Los antivirus se actualizan constantemente y los virus también. Entonces está bueno tener un antivirus que justamente vaya cubriendo constantemente estos nuevos virus que van surgiendo. Otra cosa es el tema de los correos electrónicos. Muchas veces nos llegan correos electrónicos, incluso de gente conocida, de desconocidos como de conocidos, y que nos envían un link. Por ejemplo, tal persona quiere ser amigo tuyo, accede a este link y confirma que quiere ser su amigo. Hay que tener cuidado. Justamente lo que hacen estos virus es ingresan a nuestra casilla, y luego, una vez que nosotros aceptamos ese link, lo que hace es disparar a todos nuestros contactos esa misma invitación. Entonces el virus se va propagando solo de manera exponencial. Un virus vendedor es ese. Así es. Bueno, evitar también, cuando uno, por ejemplo, hace las descargas, uno busca un programa, una aplicación. Esto es muy importante. Por ejemplo, intenta bajar un editor de fotos. Busca editor gratis de fotos, bajar. Ponemos en el buscador. Automáticamente salen sitios web muy conocidos muchas veces, que son seguros. Pero al momento de bajar, al momento de bajarlos, aparecen ventanas emergentes. Y uno, porque está acostumbrado a darle siguiente, siguiente y siguiente para bajarlo, porque es la intención de uno justamente bajar el programa, en el medio no lee que también hay otros programas que se van a bajar, que si uno no se encarga de destildarlo, se bajan y se instalan. Y consumen datos, más allá que sean, pueden ser virus o no. Pero sí tienen una actividad que lo hacen en segundo plano. Y también nos pueden estar, por ejemplo, recolectando información sobre qué hacemos, no solamente sobre lo que navegamos, sino que qué hacemos con el computador, si estamos editando videos, qué videos, pueden hasta tomar imágenes de los videos y subirlas a la web para ver qué estamos haciendo. Entonces es importante tener esa precaución. Cuando estamos bajando, y puede ser, como decía, un sitio seguro, estar atento y leer todas las ventanas emergentes. Tener esa precaución. Y otra cosa que es muy usado, que son los programas como el Ares o la Emul, que se utilizan para bajar música, bajar programas. Estos programas son lo que se denominan peer-to-peer, que quiere decir que son la comunicación se hace entre pares. No hay un servidor y un cliente, sino que es una red que se arma entre usuarios. Por ejemplo, usted tiene su máquina, yo tengo la mía, yo vivo en Córdoba, usted está en el Zacate, y yo, por ejemplo, tengo una información y abro mi máquina para que se pueda acceder a una carpeta en la que yo tengo, por ejemplo, un programa. Y usted lo que va a hacer es va a bajar esa información directamente desde mi máquina. Yo voy a estar funcionando como servidor. ¿Y cuál es el riesgo? Primero, que uno no puede conocer a quiénes son los que tienen la información. Y lo que hace el programa es, uno pone el nombre, por ejemplo, del programa, editor de fotos Kodak, pongamos, porque nosotros conocemos, pero yo a lo mejor en mi máquina tengo un virus, un programa ejecutable, que le puse ese nombre, editor de fotos Kodak. Entonces, cuando usted lo baja, creyendo que está bajando este editor, en realidad está bajando un virus. Entonces, está bueno también estar atento a estas cosas y buscar más bien de bajarnos de un lugar seguro, que lo conozcamos o que nos hayan recomendado, o mejor que nada es comprarlo, por supuesto, pero estar atento a eso, porque hay muchos virus. De hecho, a mí me pasó personalmente de bajar un virus pensando que era un programa que yo necesitaba. Bueno, también el tema de las contraseñas, que no me preguntaban el otro día que cómo tiene que ser una contraseña para que sea segura. Lo bueno es, por ejemplo, no poner nada que nos referencie a nosotros, por ejemplo, mi nombre y apellido, no, esas cosas, no. Intentar intercalar mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, y cambiarla periódicamente. Correcto. Esos son los consejos que traemos hoy, que son simples, pero son de gran utilidad. Bueno, vos sabés, David, que nosotros, muchos de los programas, que todos estos programas quedan grabados en audio en nuestra página web, pero a veces también publicamos en un capítulo que tenemos en la página web pequeños comentarios escritos para que la persona que de golpe ve un programa grabado pero no sabe muy bien si tiene sentido escucharlo o no, lee un pequeño resumen y de ahí después, si le interesa el tema, escucha la grabación completa, porque a veces hay programas que son largos. Este ya van a ser 3 capítulos de un poco más de 10 minutos cada uno, ya sí. Para escuchar lo tuyo hay que disponer de media hora, ¿está? Sí. Entonces, desde el sitio FM te vamos a pedir que con tiempo, ¿no?, en una semana, sí, de este último punto que me parece muy importante, estos 10 consejos útiles, escribas 4 o 5 renglones de cada uno y lo vamos a poner como los consejos de David Focesato. Perfecto. En la página web. Ningún y le hacemos una introducción diciendo, o vos se la haces, mejor dicho, de consejos para qué y por qué. ¿Está bien? Perfecto, estoy comprometido. A medida que David hablaba, yo me sentía cada vez más adentro de la selva, rodeado de toda clase de alimañas, insectos, serpientes y animales propensos a atacarme, y todas son figuras virtuales. En realidad, creo que la selva es más tranquila y menos peligrosa que las redes informáticas en este momento, ¿verdad? Sí. Bueno, dicen por ahí que la tercera guerra mundial y la cuarta no van a ser guerras convencionales, sino virtuales e informáticas, ¿no? No me cabe la menor duda. Por supuesto, la información pasó a ser uno de los instrumentos que la humanidad puede utilizar para mejorar todas sus cosas y para empeorar también toda su vida. ¿Cómo han sido siempre las armas? Toda arma ha servido para la paz y para la guerra. Porque, por ejemplo, las bombas atómicas, que parecían fabricadas para la guerra, evitaron la Tercera Guerra Mundial a escala masiva por el temor que ocasionaron. O sea, fueron armas peligrosísimas, pero que terminaron siendo pasivas. Y hoy en día nadie se preocupa mucho de que haya 200 o 300 mil ojivas nucleares, seguramente en refugios subterráneos de Estados Unidos, Rusia, algún país árabe, China, India, Pakistán. Todo el mundo tiene cargas nucleares. Pero el ser humano está totalmente convencido de que es tan loco el armamento que no lo van a utilizar. Esperemos que así sea, ¿no? Esperemos, sí. Bueno, David, ha sido muy grato esta entrevista. Desde el sitio te agradecemos mucho la visita que has hecho y desde ya te decimos que nuestras instalaciones están a disposición tuya y de la organización que integras para cualquier otra tanda de buenas recomendaciones y consejos que nos quieran dar. ¿Querés agregar algo más aparte del saludo? Simplemente, bueno, agradecer la oportunidad de abrirnos primero sus puertas y de poder formar parte del sitio de esta manera. Esperamos que poder aportar y que la gente también nos diga qué es lo que hace falta, cuáles son las inquietudes, y vamos a intentar resolverlo. Sí, quiero comentar también que nuestro equipo está integrado por varias disciplinas. Tenemos comunicadores sociales, tenemos técnicos, tenemos gente que hace la parte de programación, y bueno, yo estoy en la parte de derecho, así que desde múltiples ángulos podemos aportar y colaborar. Vos sabés que aquí